Capítulo 143. En casa con sus hijos y Caleb. Me quiebro la cabeza, pero no logro pensar una buena idea para liberar a la princesa. Porque pensar es algo que no va mucho contigo, hermano. Entra Moisés. Casa llena, qué sorpresa. Cuando salí no había nadie. Tienes mejor cara. ¿Qué sucedió? Dios habló conmigo, Aarón. ¿Y qué te dijo, tío? La plaga de los animales terminó. Ah, esa es una buena noticia. Aún es pronto para celebrar, Caleb. El faraón no nos dejó partir. Y la princesa continúa presa. Además, mientras Ramsés no ceda, habrá más plagas. Estamos aquí tratando de pensar un plan para rescatar a la princesa, tío. ¿Llegaron a alguna conclusión? Los sobrinos se mirran. La verdad, yo pensé en algo así. Siéntate, por favor. Creo que puede funcionar, tío. Cuéntanos, hijo. ¿Qué pensaste? ¿Cuál es el plan brillante? Cuéntanos lo que se te ocurrió. Ur contó que después de que la princesa fue arrestada, Leila se volvió dama de compañía de la madre de la reina, ¿correcto? Así es, así es. Y la madre de la reina volvió al palacio queriendo vengarse de la princesa, ¿correcto? Sigues en lo correcto. Ur dice que es muy probable que la propia Yuned esté detrás del arresto de Genudmire. Entonces, ¿puedes decirnos tu plan? Lo que pensé fue esto. Yuned se maquilla. Señora. Leila entra en el cuarto. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Parece que viste al mismo set. La princesa, ella está muy mal. Uno de los guardias dijo que le implora que vaya a la celda a escucharla. La egipcia se levanta muy extrañada del tocador. ¿Genudmire quiere hablar conmigo? Dice que solo usted puede ayudarla y que hará lo que usted quiera si convence al rey de liberarla. Yuned, ¿por qué iría a ver a la princesa? Si ella la odia tanto, le gustaría verla sufriendo y humillada, ¿no? Sí, tiene sentido. Continúa, Oseías. Entonces, con las dos dentro de la celda. La princesa se estremece por la visita. Yuned, ¿cómo estás? Es impresionante cómo te viene bien este lugar. ¿Siendo bien tratada? Espero que no. La mira con desprecio. Bueno, aquí estoy. Ya puedes humillarte y arrastrarte a mis pies para pedirme perdón. ¿Perdón? ¿Pero de qué estás hablando? Tú me llamaste. ¿Estás loca? ¿Y por qué haría eso? Eres la última persona a la que me gustaría tener frente a mí. Leila. Y antes de que Yuned se vuelva para hablar con Leila... Espera. ¿Por qué Leila estaría ahí? Porque forma parte del plan. ¿Y por qué Yuned la llevaría con ella? Porque Leila es su dama. No es suficiente. Pero ella puede ofrecerse para llevarle una bandeja con comida a la princesa. ¿Por qué si a ella no le agrada? Leila podría suplicar. Por favor, lléveme con usted. Permítame ver a la princesa al menos una vez más. Bésame los pies. ¿Qué? Si deseas tanto ver a tu antigua señora, bésame los pies y te dejaré ir conmigo. Reposa en el diván. Será bueno mostrarte cómo se trata a una traidora del reino. Su dama suplica arrodillada, pero se inclina completamente humillada y cumple la orden. Sí, como Yuned no quiere a Leila, humillar a la princesa delante de su dama sería una forma de hacerla sufrir también. Tal vez ella accedería a llevarla. Continúa. Cuando Yuned estuviera distraída, Leila golpearía la cabeza de la madre de la reina con un objeto pesado, haciendo que pierda el sentido. ¿Pero crees que Leila tenga fuerza para hacer que Yuned se desmaye? Aún no entiendo a dónde quieres llegar, Oseías. Bueno. ¿Por qué hiciste eso, Leila? Rápido, princesa, no tenemos tiempo. Póngase la ropa de Jeanette. ¿Para qué? Para que usted salga de aquí como si fuera ella y los guardias continúen pensando que está presa. Vamos a ponerle su ropa a la víbora. ¡Rápido! La despojan de las joyas, el vestido y la amordazan. ¿Pero no reconocerían a la princesa? Ella podría usar una capa llevada por Leila. Genutmire. Póngase esto, señora. Cambia su indumentaria y se sirve de un manto con capucha. Leila golpea la puerta. El guardia abre y ambas abandonan la celda. El militar inspecciona el habitáculo sin sospechar acerca de la mujer que duerme en la cama de espaldas a él. Y mientras todos piensan que la madre de la reina dejó durmiendo a la princesa en la celda, Leila tendría tiempo de llevar a la princesa disfrazada hasta las puertas del palacio. ¿Qué piensan? Podría funcionar. Me gusta. Parece que sí tiene cerebro. Solo hay un problema, Oseías. ¿Cuál, tío? Jamás le pediría a Leila que pusiera en riesgo su vida. Si la descubren, puede ser condenada a muerte. Moisés tiene razón. De cualquier modo, valió el intento. Tiene que haber una manera. Amenhotep entrena en el patio de armas. Un siervo aguarda, sosteniendo una bandeja para ofrecerle bebida. Muy bien. Ramsés lo visita. Tu enemigo está perdido. Y baja al terreno de lucha. ¿Me perdonas por lo de ayer, hijo mío? Estaba en un momento difícil. Eres la última persona a quien quisiera lastimar en este mundo. Solo quise dar una idea. Lo sé. Y me desquité contigo por la rabia que tenía por los hebreos. Pero por más que esté descontento con todo lo que está sucediendo, no puedo hacer lo que me sugeriste, hijo mío. Es mi obligación velar por mantener el orden cósmico. Y mantener a los esclavos sometidos forma parte de eso. Lo aprieta en el hombro. Es la seguridad de Egipto lo que está en juego. El poderoso Egipto. El que tú reinarás algún día. Y no puedo mostrar debilidad, así como tú tampoco podrás cuando seas rey. Entiendo, papá. Tienes razón. Pero además del orden cósmico, necesitamos preservar nuestra amistad. El hijo lo abraza, agradeciendo sus palabras. ¿Vamos a nadar en el Nilo? No, quiero entrenar más. Entren entonces. Antes de irme, quiero verte entrenar más. Ahora con dos enemigos, ¿puede ser? El príncipe coge otra espada del mueble armero y practica muy motivado. ¡Valor! ¡Defiéndete! En casa de Aarón. ¡No, Nadab! Matar a los guardias para entrar disfrazados como ellos al palacio está fuera de discusión. ¡Claro! Queremos rescatar a la princesa, no comenzar una guerra. Entiendo y agradezco el esfuerzo de todos, pero creo que es mejor que paremos por hoy. Dios nos mostrará el mejor camino. Tal vez deberías buscar a Ramsés, hermano. Contarle que la plaga terminó. De acuerdo, Aarón. Pero después de lo ocurrido, dudo que quiera recibirme. El rey intentó matarte una vez. Sería peligroso buscarlo. ¿Qué tal si está más valiente hoy? Creo que Ramsés lo hizo en un momento de furia. Sin pensarlo bien. Algo que no ha hecho mucho últimamente, ¿no? Me gustaría hablar con él. Avisarle que Dios terminó con la plaga. Intentar una tregua antes de que algo malo le pase a mi madre. Pero dudo que me dejen entrar al palacio. No ahora. Los 8 hombres piensan en una solución. Pero sé de un lugar donde tal vez pueda encontrarlo. ¡Alabado sea el Señor! ¡Qué noticia tan maravillosa, Abigail! Una bendición como esa después de tanto tiempo. ¡Felicidades! Zelofehad debe estar feliz. ¿Lo ves, Miriam? Si Dios le concedió este hijo a la tía Abigail, no es tarde para ti. Sí, tal vez encuentres un buen marido cuando vayamos a Canaán. Ur pasa por la fuente. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Y Moisés? Los hombres están reunidos en casa, buscando la forma de ayudar a la princesa Genutmire. Voy para allá entonces. Que tengan buen día. Débora, Abigail. Compromiso. Jocabed, Inés y su suegra vienen a llenar sus ánforas vacías. Miriam. Mira al joyero. ¿Es impresión mía o aún tienes sentimientos por Ur? ¿De qué estás hablando? Es una vieja historia. Sí, muy vieja. Ur ama a la princesa. Él vive esta situación horrible. Es mejor olvidar esto. ¿Está bien? Se va muy molesta. Eliseba se extraña. No puedo creer que ella aún lo quiera. ¿Y entonces vamos o no a buscar esa agua? El rey recorre un pasillo acompañado por sus oficiales de confianza. Nadar en las aguas sagradas del Nilo me hará muy bien. Seguramente, señor. Se cruzan, mi soberano, con el cocinero. Me dirigía justo ahora a la sala del trono a tratar un asunto con usted. No sabía que estaba de salida. Si es rápido, puedes hablar, Gaiji. Es sobre la princesa Genutmire. Ella no está siendo alimentada, señor. Bakenmut se inquieta. ¿Qué estás diciendo? Ayer fui a llevarle algunas golosinas por la noche para agradarle un poco, y ella no había recibido ni agua ni comida en todo el día. Estaba tan débil y hambrienta que me quedé muy preocupado. Yo fui a verla anoche y no me dijo nada. Seguramente no quiso incomodarlo. Ramsés se vuelve hacia su general. ¿Qué está sucediendo, Bakenmut? No ordené este tipo de tratamiento. Mi hermana está recluida, pero debe ser bien cuidada. Debe haber habido alguna confusión. Hablaré con los oficiales encargados, señor. Haz eso inmediatamente y que no se repita. Sí, soberano. Se retira, dirigiéndose a los calabozos. Muchas gracias, Gai. Si no fuera porque cuidas a la familia real, no me habría enterado de esto. Me da gusto que la situación esté aclarada y resuelta, señor. Vámonos, Ikeni. Junet examina el muestrario de telas de una experta modista. ¿Son las mejores que tenemos en el palacio? Traje las más finas que tenemos. Perfecto. Entendiste bien lo que deseo, ¿no? Asiente. No quiero molestarme recibiendo trapos mal cortados. De ninguna manera, señora. Y pídele velocidad a las costureras de la reina. No soporto que me hagan esperar. Sí, señora. Ya puedes irte. Con permiso. Recoge el género y sale del dormitorio. Entra el comandante. ¿Qué careces? ¿Algún problema? El rey se enteró de que la princesa no recibió comida. ¿Quién se lo contó? Gaiji. ¡Cocinero idiota! Tenía que meterse. No cuentes más conmigo para eso. Al soberano no le gustó nada y me llamó la atención. Ya encontraré otro modo. No te entiendo, ¿sabes? Metiste a esa mujer en prisión. Ocupaste su cuarto. A su dama. ¿Qué más quieres, Junet? Yo quiero todo, Bakenmut. La maldad fermenta en sus entrañas como una pócima letal. Todo. Una extensa lona blanca se alza sobre cuatro mástiles a orillas del río. Y un par de siervas ofrece toallas al faraón tras finalizar el baño. Señor. Y Kenny. Moisés viene para acá. La inesperada visita lo sorprende. ¿Debo detenerlo? No. Déjanos a solas. Dos guardias custodian el acceso próximo a la carpa. Ramsés viste una fina bata de tejido permeable y absorbente. Seguidamente, sale a recibir al hermano, quien se detiene a mitad del trayecto final y espera paciente al borde de la orilla. Veo que tienes un nuevo cayado. ¿O es el mismo? ¿Sabes? No importa. Ya perdí demasiado tiempo en charlas inútiles. Ya debes imaginar por qué estoy aquí. Voltea resignado. Una cosa debo admitir, Moisés. Eres un ser bastante persistente. ¿Vas a repetir el mismo discurso de siempre? Antes de responder, dime, ¿aún deseas matarme? No se trata de un deseo, sino de una obligación. Y te respondo con otra pregunta. ¿Aún deseas enfrentarme? No, no lo deseo. Es increíble que aún no hayas entendido que solo soy el mensajero de Dios, Ramsés. Pues felicidades por tu modestia. En el pasado ya nos enfrentamos algunas veces. En una de ellas por poco me matas. Fue en tu época de egipcio, ¿lo recuerdas? Perfectamente. Solo que en aquel tiempo logramos reparar nuestra amistad. ¿No quieres repararla? No sé si vale la pena. Las dificultades ahora son inmensas. Tú, Moisés, o tu Dios, no importa quién, estás sembrando el sufrimiento por el reino. matando personas y animales. Lamento profundamente todo eso. Y hablo con el corazón cuando digo que también lamento los años de esclavitud de mi pueblo. El soberano se irrita. Si el sufrimiento termina de un lado, termina del otro también. Solo depende de una persona. De ti. Terminemos con esta charla inútil. He perdido mucho tiempo en ella. Tengo dos cosas más que decir. La plaga de los animales terminó y... Y habrá nuevas plagas. Ya dije de qué depende. ¿Y cuál es la otra cosa? El arresto de mi madre. Ah, sí. Muchas gracias por recordarme ese asunto. Fue muy bueno. Ya cambié de opinión, Moisés. Ya no te voy a matar. Si las plagas continúan, ¿quién pagará será Jerusalén? No creo que pretendas intimidarme o vengarte usando a tu hermana. La verdad, no estoy ni un poco interesado en lo que creas o dejes de creer. Lamento mucho todo esto, y como ya te lo dije varias veces, te lo repito, no está en mis manos detener las plagas. Todo depende de ti. Si no dejas que mi pueblo parta, seguro vendrá otra. ¿Cuál? No sé. La charla se acabó. Vete de aquí. Moisés no responde. Sosiega su ira, evitando contrariarlo, y regresa a la villa. Sube la empinada ladera, apoyado en su cayado, pero se vuelve a unos pocos pasos y lo mira, tratando de ignorar el desprecio del egipcio, cuyo orgullo y arrogancia no parecen conocer límites. Bak, Bezalel y Oliab apilan troncos en medio de una plazuela para preparar el armazón de la jupa. Y el Dad habla con Zelofehad. ¡Felicidades, amigo! Sé lo mucho que tú y Abigail esperaban esto. Estoy muy feliz por ustedes. Fueron muchos años, el Dad. Fue un milagro realmente. Le pedimos a Dios y él nos oyó. Con fe, nada es imposible. Tienes razón. Ahora más que nunca, sé que la libertad es una cuestión de tiempo. No sé quién quedó más bobo con la noticia. Es verdad. No veo la hora de tener hijos también. Tal vez ellos puedan jugar juntos en Canaán. ¿De qué hablas, Bezalel? Vamos con calma. Termina la jupá. Ya casi está lista, Oliab. Aún faltan las cuerdas para atar la madera. Es verdad. Bak, ¿te molesta ir a la calle del comercio a comprar las cuerdas? Claro que no. Ahora voy. Toma. Le entrega una bolsita con monedas. Hace tiempo que Bak no sonreía así. Con el tiempo olvidará todo lo que pasó. Sí. ¿Y esta jupá estará o no estará? Con mi ayuda estará linda. Y con tu modestia también. ¿Y tu familia cómo está, Bezalel? ¿Hay noticias de palacio? Su tío baja la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Acaso dije algo malo? No, Eldad. Es que la situación allá no es la mejor. Imagina, Ur fue expulsado por el faraón. ¿Expulsado? Por lo visto, el cerco se está cerrando para nosotros. Kore recorre apresurado una calle de la villa. Datán y su hermano Abiram se extrañan al verlo y deciden salirle al paso. Él se detiene, buscando evadirlos. Pretende variar el rumbo, pero desiste y continúa avanzando sin poder evitarlo. ¿Huyendo de nosotros, Kore? Déjenme pasar, no quiero problemas. Ah, ¿querías mudarte? El alojamiento no te pareció bueno. ¿Tú creíste que obtendrías una casa dando un cayado a cambio? Déjenme pasar, no voy a perder el tiempo con ustedes. ¿De verdad buscabas ganar algo robando a tu primo? Estás acabado, Kore. Ya perdiste mi confianza, perdiste la de tu familia y de Moisés. ¿Qué dice que perdí la confianza de Moisés? Yo sé cómo lidiar con esa gente. Ahora todos saben quién eres en realidad, Kore. Y hay más. Yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Ayudé a la madre de la reina a volver al palacio. Ella no se olvidará de mí. ¿De verdad crees que esa loca te va a recompensar? Los mira con burla fina. Esperen y verán. Y pasa entre ambos, prosiguiendo su camino. En el laboratorio. Maestro, ¿cómo irá a reaccionar el señor de las dos tierras a la solicitud de su nieto, Eso no lo sé, Simut, pero tengo la esperanza de que escuche el pedido de Amenhotep. Entra el príncipe. No morirá pronto. ¿Qué pasa? Justamente estábamos hablando de ti. Amenhotep. ¿Hablaste con el rey? Sí. Y bien, ¿qué te dijo? Mirra al sacerdote, quien lee un pergamino. Paser le da un manotazo en la espalda para que se largue. Ya entendí. Salgo sobrando, me voy a retirar. Con permiso. Abuelo y nieto quedan solos para conversar en privado. Entonces, hijo, ven, siéntate. Siéntate aquí, siéntate. Se acomodan ante la mesa del escritorio. Ahora que estamos a solas, podemos hablar con más confianza. Ah, claro, claro. No debí haber escuchado tus consejos, abuelo. Iba a hablar con mi padre y él se molestó conmigo. Lo siento mucho, no era mi intención, jamás habría... Todo está bien. Ya hicimos las paces. ¿Entonces el rey no va a dejar al pueblo hebreo partir? No. Y él tiene razón. Eso sería debilidad y un rey debe gobernar con mano fuerte. Mi padre está cuidando a Egipto, a nuestro pueblo y a mi futuro reinado. Entiendo. Entiendo. El soberano, por supuesto, sabe lo que está haciendo. Claro que lo sabe. Mi padre va a resistir y yo voy a estar a su lado. Los esclavos no tienen la menor oportunidad de conseguir lo que desean. Esa raza nació esclavizada y va a morir esclavizada. Ur, Caleb, Aarón y sus hijos. Pasamos la mañana aquí quebrándonos la cabeza. Pero no logramos pensar en el plan ideal para liberar a la princesa. Siempre nos topamos con algo que podría salir mal. Ese rescate va a ser imposible. Nada es imposible si tenemos fe, hijo. ¿Y la fe cómo puede ayudarnos esta vez, papá? No tengo la respuesta aún, pero Dios actúa de varias maneras. Yo soy uno de los que más quiere liberar a Jenutmire, pero... tal vez sea mejor que esperemos una nueva plaga. ¿Por qué dices eso, Ur? No sabemos cuándo vendrá otra plaga. Creo que será pronto. Y probablemente el rey quiera usar a Jenutmire, a la princesa, para negociar con Moisés. En la cocina real. Qué bueno que teníamos esta carne salada en la despensa. Pero estoy empezando a preocuparme. La remesa que vino de Nubia se está acabando y todos nuestros rebaños fueron diezmados. El rey tendrá que comprar animales de otra región o nos quedaremos sin carne, leche, huevos. Después hablaré con el rey sobre eso. ¿Y tú? ¿Ya limpiaste la carne? Sí, papá. Ya lo hice dos veces. ¿Pero estás seguro de que será bueno sazonar esa carne con cerveza? Ya verás, quedará dorada y crujiente. ¿Ya moliste la pimienta con los demás condimentos? Sí, papá. Bien. Y ahora, la cerveza. Entra. Hola. Junet. Señora Junet. ¿Feliz de verme? La vida anda tan agitada. Desde que llegué al palacio no tuve la satisfacción de verte. Se fija en el joven cocinero. No me digas que este joven es... Mi hijo Chivale. Ella es la madre de la reina, la señora Junet. ¿Cómo estás, señora? Eres muy atractivo. Gracias. ¿Qué estás cocinando? Estoy aprendiendo una receta nueva con mi padre. Pierna con hierbas y cerveza. Debe estar deliciosa. Quiero probarla después. Haré que le lleven una porción para la cena. Excelente. Tú, como siempre, generoso Gaichi. De hecho, qué bueno que le avisaste al rey que la princesa Jenutmire estaba siendo mal alimentada. ¡Qué absurdo! Me dio gusto que hicieras algo por ella. Todos queremos mucho a la princesa. Yo también. A pesar de todo lo que pasó, yo siento un enorme cariño por ella y rezo por su salud y su integridad física. Por eso quiero que prepares una gran bandeja con panes, frutas y el platillo que más le guste a la princesa. Yo misma se la llevaré. Sí, lo haré. Pero no se preocupe, haré que un siervo se la lleve. Perfecto. Mejor aún. Gracias, Kaichi. Me quedo tranquila ahora que la princesa será cuidada. Buen trabajo a los dos. Se marcha y ellos respiran, relajados. Esa mujer me causa escalofríos desde la infancia. Con ella, todo cuidado es poco. Buck compra unas cuerdas en el tenderete de un mercadillo. El dueño de la casa de Senet se alarma al verlo. Se acerca por detrás y lo agarra del brazo. Tú eres hijo de Karen. Sí. Me acuerdo. Tira sus monedas. pero Mequetre pasa por la calle. ¿De dónde un niño como tú, que vive con los esclavos, consiguió esta cantidad? ¿Mm? Y los observa. Tu madre te la mandó antes de morir, ¿no? No fue nada de eso. ¡Mentira! Sé que Karen guardaba las ganancias que obtenía cuando trabajaba en mi establecimiento. Creo que eso me pertenece. ¡Suéltame! ¡No soy un ladrón! La muerte de tu madre ahuyentó a mis clientes y me generó un enorme perjuicio, y todo por su culpa. ¿Está sucediendo algo, Amos? ¿Algún problema? Señor Mequetre, no, de ninguna manera. Este niño es hijo de Karen. Sí, lo sé. ¿Qué quieres con él? Nada, nada especial. Solo ver si necesitaba algo. Fue muy triste lo que le sucedió a su madre. Deja a este muchacho en paz. El joven... Y no te lo diré de nuevo. Se asombra. Claro. Pues bien. Que tenga un buen día, señor. Atmos se retira acobardado, sin oponerse a la advertencia. El padre... ¿Estás bien? Voltea preocupado. Sí. Gracias. Se miran a los ojos. Bueno, yo me tengo que ir. Ten cuidado. El muchacho... Está bien. Se muestra feliz por el asombroso gesto de cariño. Un siervo atraviesa un oscuro pasaje subterráneo en dirección a las mazmorras. Pero Junaid le corta el paso. ¿Para quién es esa bandeja? Para la princesa Henutmire. Yo se la llevo. Tengo órdenes de entregarla en sus manos. ¿Sabes quién soy, sirviente? La madre de la reina. Dame eso. Obedece y le entrega la comida. Puedes irte. Se inclina y regresa a la cocina. El centinela abre la puerta de la celda. Henutmire se inquieta por la despreciable visitante. Princesa. ¿Cómo ha estado? ¿Le gustan sus nuevos aposentos? La verdad es que necesitan ser redecorados, un poco simples para mi gusto. Fue en esta celda donde estaba su hijo, ¿no es cierto? Debe tener lindos recuerdos de este lugar. La mira con enojo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan desanimada? Ah, sí. Debe ser porque Ur regresó a sus orígenes. Tal vez ahora encuentre una hebrea sucia y tenga lindos hijitos piojosos con ella. ¿Qué es lo que quieres, Junaid? Me dijeron que estaba pasando hambre. Estaba tan preocupada. Por eso decidí traer personalmente estas delicias de la cocina de Gaichi. Deja la bandeja en la cama. Claro que de la cocina hasta aquí hay un largo camino. Pasan por muchos corredores. Es difícil saber si alguien tocó la comida, si le agregaron algún condimento especial. Pero cuando se tiene hambre, ¿quién piensa en una cosa así? La princesa no responde a su provocación. Buen provecho. Se allega, acercándosele al oído. Que tenga dulces sueños con los varios hijitos que perdió. La noble sufre la ofensa, pero tuerce el rostro, reprimiendo su ira. La egipcia llama al guardia para salir. La bandeja contiene una generosa porción de pescado, manzanas, melocotones y panes recién horneados, pero un agudo temor la obliga a resistir el hambre que parece devorarle las entrañas. Nefertari juega al Senet con su hijo en un salón de recreo. Qué bueno que tu padre y tú se arreglaron. No tuvo mala intención. Pero está bajo mucha presión en estos momentos. Supe que arrestaron a mi tía. Fue solo para protegerla de ella misma. Henutmire quería dejar el palacio y vivir con Moisés. Eso es traición, madre. Sí. Pero ella está confundida. Lo crió como a un hijo. Un tiempo presa y pronto se dará cuenta del error que cometió. No debe haber sido fácil para mi padre hacer eso. Forma parte de las responsabilidades del rey tomar decisiones duras. Por el bien del reino, mi amor. Gobernar es complicado, ¿no? Sí. Por eso es bueno que aprendas. Porque un día será tu responsabilidad comandar este imperio. Y tendrás que actuar con pulso firme. Seré como mi padre. Estoy segura que serás el rey más guapo y poderoso que haya existido. Pero nunca seré tan bueno como tú en el Senet. No te preocupes, eso ni tu padre lo consiguió. Me voy a entrenar, mamá. Debo prepararme para la guerra. ¿Guerra? Sí. ¿Moisés no fue un gran militar? Él podría entrenar a los esclavos y organizar una rebelión. La madre se inquieta. Tienes razón. Eres muy listo, hijo. Debemos hablar de eso con tu padre. ¿Y mi abuela? ¿No crees que quiera verme entrenar hoy? No la he visto todavía, pero sé que está muy orgullosa de ti. Ya me voy, no te preocupes, mamá. Ayudaré a mi padre a ganar esta batalla. Claro que sí, hijo. Buen entrenamiento. El joven príncipe se dirige al patio de armas, pero la reina medita en el comentario. En el calabozo, la cena permanece intacta. Genutmire coge el plato y se dirige a la entrada. ¡Guardia! Por favor, llévate esto. El militar acepta la orden y cierra la puerta. Ella pasea de un lado a otro de la lúgubre estancia, reflexionando temerosa en su futuro. Al mismo tiempo, Moisés camina por la orilla del río. Busca un momento de sosiego, alejado de la ciudad, sin sospechar que el Señor lo vigila desde lo alto. Moisés se detiene y mira al cielo, apoyado en su cayado. Fui con el faraón, señor. Apelé a su buen juicio, pero incluso después de haber perdido a sus animales, él continúa irreductible. Por eso sabes lo que va a suceder. Una nueva plaga. Fin del capítulo 143.